Ajá, Huicho. ¿Cómo amaneciste, Huicho? Pilín, pilín. Palán, palán, Huicho. Aquí estamos con nuevas historias de Mario Coyote. Historias auténticas, Huicho. Paja fina, como decía el tío Godo. ¿Qué tenemos para hoy? La cueva, Huicho. ¿Cómo, Huicho? La cueva, Huicho. Nos encontramos en Utila, Islas de la Bahía. 1925, el mes de marzo, para ser exactos, el 15 de marzo de 1925, Huicho. Hoy les vamos a hablar y les vamos a dar un cuento de Howard Howell, un hombre de 75 años en aquella época, pescador, Huicho, y labrador. Don Howard Howell era ascendiente británico. Sus padres habían nacido en el Gran Caimán, pero venidos de Inglaterra, y se habían radicado algunos años antes de venir a Utila, como sucedió con la mayor cantidad de pobladores en Belice, Huicho. Don Howard Howell madrugaba todas las mañanas, Huicho. Se iba para el campo, o a veces se iba a la faena de pescar por la mañana. Eso variaba de acuerdo a las condiciones del tiempo. Mira, mira, Huicho. Don Howard Howell era un marino nato, Huicho. Mira, ese viejo solo tenía que ver una nube, Huicho. Y ese viejo cabrón sabía si iba a llover o si no iba a llover. Solo miraba el color del mar. Y como auxiliado por un GPS que tiene probabilidades para poder proyectar si va a ser buen día o no de pesca, Huicho. Él sabía si había buen banco de peces o no, Huicho. ¿Qué cosa, Huicho? 1925. La gente vivía de cosas elementales, Huicho. No había luz eléctrica ni agua potable. Pero había dignidad y ganas de trabajar, Huicho. Mira, Huicho, en 1925 pegó un verano que le tronó la galleta, Huicho. Don Howard, con todas las destrezas que tenía para ir a pescar, mira, Huicho, a puras cachas y huevos, traía unas caguachas que le servían para hacer sopita, Huicho. Pero Don Howell, con mucha dignidad y aplomo, sobrevivía con dignidad con su esposa, doña Cecilia. Cecil, le dicen, man. Cecil Greenwood. Con doña Cecil Greenwood, Huicho. Eso sí, Huicho. Nunca le faltaba la comida a sus hipotes. Mira, Huicho. La gente de Utila, de las Islas de la Bahía, es una gente bien aseada, Huicho. Que vos vas a ver a un tonto escupiendo en el piso. Eso a los isleños los encabrona, Huicho. Es la cosa más puerca que pueden ver, Huicho. Pero ahí estaba Don Howard. Pero Huicho, ese verano le tronaba la galleta, Huicho. Mirá, Huicho. Los plátanos empezaron a secarse. La yuca salía sipita y ayer era una yuca punto rojo, Huicho. Porosita, sabrosa, Huicho. Los cangrejos ese año, en la temporada previa del verano, tampoco aparecieron, Huicho. La gente comenzó a preocuparse. La gente, cuando iba a la iglesia metodista, porque todos profesan en Utila la religión metodista, hacían plegarias al Señor para que les devolviera la lluvia, el agua y el verdor. Pero el verano comenzó a ser más intenso. En la parte central del poblado hay un pozo que los nativos de Utila le llaman y tiene un interés histórico y arqueológico posiblemente. Le llaman, el pozo de los indios. También hay una calle empedrada de piedra ancha que da hacia la loma, que también cuentan los primeros pobladores que esa era la calle de los indios. Todos los días una cantidad considerable de hombres se dedican a alar agua en unas carretas y en unos drones. Pero la cosa estaba difícil, Huicho. El pozo estaba casi seco. La vertiente siempre daba algo de agüita, como quien dice, para no dejar morir de sed a los pobladores, Huicho. Pero algo duro, Huicho. Algo macaneado. Cada 15 días, un vapor o una goleta iban a La Ceiba a comprar alimentos. La Ceiba era un lugar todavía incipiente que empezaba ya a tener indicios de progreso, ya con el enclave bananero, con la finca bananera, güey. En La Ceiba el verano le tronaba también. Pero la diferencia, Huicho, es que en La Ceiba hay ríos, riachuelos y quebradas. Y en Utila todo el agua es subterránea. Por lo menos eso creían Mr. Howard, Howell, su esposa Cecil. Y los pobladores de Utila, Huicho. Bueno, Huicho, la situación se puso tan grave que el agua que recolectaban básicamente ya solo era para tomar. El isleño, con otras costumbres e higiene, desde esa fecha, Huicho, el agua ya le hervían, Huicho. Mira, Huicho, los plátanos, la yuca y algunas frutas se escasearon. Estábamos ya a finales de abril. Llegamos a mayo, Huicho, y no comenzaba la lluvia. Huicho, la alarma cundió cuando Henry Morgan, carretero que jalaba agua en barriles, llegó al pozo de los indios. Y no había agua, se había secado el único pozo de agua en Utila, Huicho. Mira, Huicho, nunca había sucedido que se llegara a secar el pozo de los indios. Mira, Huicho, eso trajo desconcertó a los pobladores. Algunos incluso estaban considerando las posibilidades de emigrar a La Ceiba. Nunca faltó un bárbaro que pensara en la posibilidad de llevar agua a vender. Imagínate, 1925, Huicho. ¿Quién iba a pensar que el agua iba a escasear? ¿Quién iba a pensar en la posibilidad que el agua se podía vender? El agua, regalo de Dios, Huicho. Don Howard, hombre muy inteligente y conocedor de casi toda la isla, dijo, en el acento propio de los isleños, yo tengo que buscar alguna solución. Si había agua en este pozo, debe haber agua en otros sitios. Don Howard no le comentó a Cecil, a su esposa, ni a nadie, Huicho. Se fue por el cerro de Pumpkin Hill. Pasó por Mamilán, que es otro sitio. Luego fue a La Punta. Luego fue a Mangoín. Huicho, se le había olvidado ir a un sitio donde hay unas cuevas. Esas cuevas quedan en un sitio que es una playa hermosa, de banco de arena blanca y roca volcánica, Huicho. En Big Bite hay una cueva. No muy grande, pero se puede meter una o dos personas a la vez, Huicho. Pues Don Howard se iba equipado con un machete, una linterna, Huicho, y un palo de bambú. Huicho se internó como unos 500 metros en la cueva de Big Bite. Eso sí, puso un lazo afuera, Huicho, y avanzó como unos 500 metros. Era un ropo grande, un lazo grande que le había regalado un marino inglés que había estado hace unos 2 años ahí en Utila y que llegó en un vapor. Huicho, a don Howard le empezó a llamar la atención. Que había... que había una especie de pozos internamente ahí en la cueva de Big Bite. Mira, andaba un recipiente para recolectar agua. Todo mundo durante muchos años creían que el agua de la cueva de Big Bite era salada porque estaba relativamente cerca del mar. ¿Cuál es la sorpresa, Huicho? Que don Howard, cuando prueba el agua de la cueva de Big Bite, agua dulce, con un sabor exquisito que nunca lo había sentido, solo en la costa, cuando había tenido la oportunidad de tomar aguerrillo. Agua cristalina, agua dulce, Huicho. Y en abundancia, Huicho. En aquella época, los pobladores de Utila eran alrededor de unos 300, Huicho, entre hombres, mujeres y niños. Mira, Huicho, cuando regresó al pueblo, a la parte urbana de Utila, las mujeres y los viejos rezando en la iglesia metodista ya no tenían ni agua para beber. Don Howard reunió a todos los jefes de familia y les dijo: señores, paisanos, yo encontré la solución para esta emergencia. ¿Cuál, don Howard? Irnos para Ceiba. No, hermanos, nosotros tenemos que aprender a cuidar la naturaleza, a cuidar prácticamente nuestros recursos. Pero yo he descubierto y les traigo la buena noticia y tenemos que organizarnos. Aquí está el señor alcalde y el delegado de la policía. Hay agua potable, yo ya la encontré. ¿A dónde, Mr. Howard? Dijo don Henry Morgan. En la cueva de Big Bite. Ese terreno es municipal. Por lo tanto, señor alcalde, organícese con el jefe de la policía para que de manera ordenada todos podamos ir a traer agua. Yo creo que ¿cuántos de los que están aquí tienen carretas? Mira, Huicho, levantaron la mano como unos 4. Una gente de billuyo, Huicho, de pisto. Bueno, hermanos, en este momento de crisis, así como yo les vengo a dar la buena nueva, todos tenemos que cooperar y tenemos que hacer un centro de acopio, por lo menos, para tener agua para lo más elemental. Luego tenemos que organizarnos para traer agua para nuestra comida y nuestro aseo personal. Huicho, el isleño es disciplinado, solidario. Mira, Huicho, salieron de aquella crisis. Estuvieron proveyéndose de agua alrededor de 2 o 3 semanas. Pero ahí como el 21 de mayo, Huicho, el Todopoderoso se hizo presente con el inicio del invierno. Y ya una semana después, el pozo que provee de agua estaba a su máxima capacidad. La cueva de Big Bite, los pozos de agua dulce, lo misterioso, Huicho, que eso don Howard lo comentó después, que de 4 pozos, uno es de agua salada al interior de la cueva y 3 son de agua dulce. ¡Qué misterio, Huicho! Una capa de roca volcánica separa un pozo de otro. Agua salada en uno y agua dulce en 3, Huicho. Así que, Huicho, no todo es imaginación, Huicho. Muchas cosas, como lo que acabo de contar, como el cuento de Mario Coyote, es cosa de solidaridad. Así que, Huicho, espero que te haya gustado el cuento de Mario Coyote, el pozo, la cueva. La cueva y el pozo sería, ¿va? Pero el título es el pozo, es la cueva, perdón. Saludame a la Angelita que va para la Yusa en enero. Y recordá, Huicho, esta es una producción de Ceibuga Colectivo Radio, las historias de Mario Coyote, historias de tierra adentro, paja fina, como decía el tío God. Ceibuga Colectivo Radio, las historias de Mario Coyote, historias de tierra adentro, paja fina, como decía el tío Godo.